por los 4 años del macrismo, empezando por el expresidente Macri, que dijo aquellos que caen en la escuela pública, la gobernadora Vidal persiguiendo, hostigando, haciendo sumario a los docentes, expresando que ningún pobre llega a la universidad, el exministro Esteban Bullrich declarando que la escuela era una fábrica de hacer chorizo, Fino Chiaro, exministro de Educación también de la Nación, diciendo que la CETERA era una especie de pandemia, el COVID en cuotas para la escuela pública, y Soledad Acuña tratando de fracasados a los docentes, de no tener cultura, etcétera, etcétera. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza en este año donde las y los docentes demostraron estar a la altura de las circunstancias, poniendo todo de sí, su compromiso para seguir dando clases en esta adversidad, para repartir cuadernillos, para repartir bolsones de comida. Pero es así, es la ideología de la derecha conservadora. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya los permisos que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Miguel Ángel Moroni en 1975 estaba en Córdoba capital. En 1977 estaban en La Plata, provincia de Buenos Aires, Elena Arce Azores, quien nació en Capital Federal, Nilda Susana Salamone Zárate, nacida en Córdoba capital, y en la ruta provincial número 6 y calle 44 por la ciudad platense, Nora Livia Forniga Sosa, que había nacido en General Roca, provincia de Río Negro. Eran docentes. Un 22 de noviembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Miguel Ángel Moroni, Elena Arce Azores, Nilda Susana Salamone Zárate y Nora Livia Forniga Sosa. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. La ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibió un repudio generalizado por sus declaraciones. Escuchemos la opinión de la pedagoga Adriana Puigros. Los dichos de Soledad Acuña realmente remiten a los peores momentos, si es que hay peores momentos, de la dictadura militar. Se emparentan con el documento Subversión en el ámbito educativo de Díaz Bessone, donde convocaba a la delación. Esto es lo más grave, porque se pueden tener opiniones distintas. Se puede pensar que la escuela sirve o no sirve. Se puede estar, digamos, de acuerdo con las ideas de quienes tenemos una concepción democrática, nacional, popular, o se puede tener ideas conservadoras. Pero lo que plantea la ministra Acuña ya es de otro orden y coloca a los docentes realmente en una situación de descalificación y de ruptura de diálogo. Entonces, realmente me parece que esto es muy grave y más grave aún en un año en donde el esfuerzo de los docentes ha sido enorme, donde han aprendido muchísimo, donde el aprendizaje ha sido un aprendizaje inédito, han aprendido nuevos lenguajes, han elaborado nuevas formas de organización de los grupos, han trabajado armando bolsones de comida, de manera que ha transcurrido el año escolar sobre los hombros de los docentes y las familias que los acompañaron y el esfuerzo de los chicos. Mientras que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende en el mes de octubre que comiencen las clases. Realmente a mí me parece que es una serie de actitudes de este ministerio y de este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuera de lugar, de desconocimiento y de desinterés, ¿sí?, por la educación pública. Y en todo caso son razonamientos que provienen, es decir, de sus profundas vinculaciones con las fundaciones del mercado, conservadoras y renuentes a que el conjunto del pueblo se eduque. Era el testimonio de la pedagoga Adriana Pedroso en respuesta a los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Ok, 1, 2, 1, 2, 3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tema de y por Javier Malosetti, Viejo Oeste 2. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Cecilia Grierson nace un 22 de noviembre de 1859. A los 19 años se recibe de maestra. Luego inicia sus estudios de medicina. Semejante decisión significó para la época un atrevimiento para el mundo académico masculino. El 2 de abril se recibió de médica cirujana, título que la convirtió en la primera mujer médica de América del Sur. Promovió la importancia del rol del Estado en el desarrollo de su profesión. Muere el 10 de abril de 1934. Canto Maestro recuerda a Cecilia Grierson, un ejemplo contra la discriminación y una defensora de la salud pública. Un bien social sin excluidos. Los malditos de la historia, hoy y siempre. El Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos el testimonio de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Escuchemos a Estela Díaz. Recibimos el 17 de noviembre, justamente el día de la militancia, con enorme emoción, alegría, La noticia de la presentación por parte del presidente de la Nación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados, que además esta Cámara está discutiendo el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas de la Argentina, un hito histórico también, qué día para conmemorar las militancias. Y en esto de las militancias, claramente, este proyecto nace de una larga historia de lucha por el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a tomar sus decisiones de anticoncepción, de planificación familiar, reproductivas y no reproductivas, con autonomía, con libertad y con acceso, tal cual debe proveerlo un Estado popular, un Estado que esté presente y accesible para las necesidades de la población. En ese sentido, el proyecto de ley recoge gran parte de los principales debates que se han dado estos años. Es un proyecto que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que explica claramente cómo se inscribe en un marco normativo constitucional y de derechos humanos, que lo que está garantizando es el acceso a la salud sexual y reproductiva, y en este caso en el de la interrupción del embarazo. Detalla cómo debe atenderse en el sistema de salud, que el trato debe ser digno, se debe respetar la privacidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, el acceso a la información y la calidad en la atención. Es muy detallado y claro en estos puntos y también habla del consentimiento informado, de cómo se practica cuando hay menores de edad y la progresividad en el reconocimiento de las decisiones, las personas con discapacidad. Y en torno a la objeción de conciencia, un punto siempre polémico, es clarísimo en relación a que se respeta la posibilidad individual de algún profesional de la salud de no hacer la práctica del aborto, pero la garantía de que eso no sea una obstaculización del acceso a la salud de la persona que lo solicita. ¿Qué más decir? Está clara la cobertura de salud, incluye la educación sexual integral, incluye la formación a los profesionales de la salud para el cumplimiento de esta legislación y también las penalizaciones, también a quienes no cumplan o obstaculicen un derecho, porque además sabemos el largo derrotero del aborto que ya es legal en la Argentina, en nuestro Código Penal desde 1921 y que sin embargo ha recibido muchos obstáculos a lo largo de la historia. Este proyecto se presenta junto a el que se llama Proyecto de los Mil Días, que es un proyecto integral de la protección de la mujer embarazada en gestación y de las niñas, niños hasta los 3 años de vida. Un proyecto que podemos definir de inclusión y de justicia social, que es complementario. Por eso pensamos la prevención, el acceso a los derechos, el acceso a una interrupción legal y segura del embarazo y la protección para quienes continúen, la maternidad deseada y cuidada y las decisiones de las mujeres cuidadas también por nuestro sistema de salud. Grandes proyectos que va a debatir el Congreso de la Nación, una deuda histórica de nuestra democracia con la vida, con la salud, con la igualdad, la justicia social y el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Nuestra democracia va a ser mejor cuando sancione estas leyes, así que, bueno, inmensamente emocionadas y felices por algo que además el presidente reiteró, como dijo el 1 de marzo, la palabra como compromiso político. Eso mejora también nuestra democracia. Era la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y su opinión sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Acompaña la esperanza y en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón.

Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Argentinas. Hoy, Tango, año 1933. Dirección: Luis José Moglia Bardt. Guión: Carlos de la Púa. Luis José Moglia Bardt. Música: Freddy Scorticati. Juan Scarcione. Roberto Firpo. Rodolfo Ciamarella. Juan de Dios Filiberto. Azucena Maizani. Manuel Romero. Sebastián Piana. Homero Manzi. Protagonistas: Tita Merello, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Luis Andrini, Pepe Arias, Alberto Gómez, Mercedes Simone, Alicia Vignoli, Juan Scarcione, Meneca Tailande, Carmencita Calderón, Isabel San Miguel. Un cantor de tango es rechazado por la muchacha del arrabal, que se fuga con el guapo del barrio. Él viaja a París pensando que allí la encontrará, pero ella sigue en Buenos Aires. Pero che, todavía estás pensando en Tita. ¿Qué querés, Berretín? No la puedo olvidar. El Berretín lo tenés vos. Mirá, yo te voy a dar un consejo. Total, los consejos son como los óforos de papel. No cuestan nada, pero algunas veces entiendo. Habla, Berretín. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Llegando la noche, recién se levanta y sale su falo a buscar un bebé. Lucí con orgullo su estampa elegante, sentado muy muelle su regia madre. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un pasear. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo te entra. El recuerdo de Tango, la primera película sonora argentina, y el tema de y por Azucena Maizani, Pero Yo Sé. Pero yo sé que cometido, vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra se va, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Y con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo, que fácil lo ostenta, no sabe la gente y que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quiere que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las garras dejan, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Como ya lo dijimos, seguimos escuchando el repudio a las declaraciones de Soledad Acuña ministra de Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchemos la palabra del pedagogo Pablo Himen. En primer lugar, que este discurso no es más que la traducción en palabras de una política educativa, de una práctica cotidiana y de una concepción que aplican a partir de sus principios mercantilistas, tecnocráticos y autoritarios, con su odio de clase incluido, y que por lo tanto no hace más que, insisto, poner en palabras lo que es una política pública desarrollada por el PRO en detrimento de lo público y en favor de las concepciones privatizantes y exclusivistas y jerárquicas, tal como conciben al mundo. Una segunda cuestión es que detrás de ese discurso pueden advertirse puntos nodales de la actual política pública de la ciudad, de la cual Soledad Acuña es responsable desde el año 2015, a través de, por ejemplo, la creación de la UNICABA o de la Secundaria del Futuro. Para decirlo concretamente, el neoliberalismo como proyecto planetario ha planteado una suerte de apagón pedagógico global que tiene dos o tres características centrales. La primera es la prioridad que se le da al concepto llave de calidad educativa y que debe leerse o traducirse como los resultados de operativos estandarizados de evaluación, de contenidos elaborados por expertos, traducidos por manuales al docente, quien debe embutir dichos conocimientos como un aplicador en las cabezas de sus alumnos para luego ser medidas o por una empresa privada o por el ministerio. Un segundo rasgo de esta visión neoliberal es la centralidad de la tecnología como plataforma educativa, y si bien se basa en muchos supuestos muy previos a la cuarta revolución industrial que transitamos, podemos decir que se trata de avanzar en lo que en otros países se ha denominado el movimiento homeschooling, la idea de individualizar al máximo posible la educación, de que los estudiantes estudien desde sus hogares y que el conocimiento sea administrado por un tutor en lugar del espacio colectivo del aula y de la institución escolar y del colectivo docente como colectivo educador. Y un tercer rasgo es la descalificación directa y brutal de los y las docentes, de las instituciones escolares, de los sistemas educativos y de los sindicatos docentes como causantes de una crisis educativa que debe encauzarse de manera inmediata. Cuando analizamos las políticas educativas de la ciudad, vemos que el proyecto de secundarias del futuro o la UNICABA se inscriben en esta dirección. Por lo tanto, en tercer lugar, si bien la renuncia de Soledad Acuña sería un gesto saludable para la vida democrática de nuestra ciudad, hay que decir que esta es una expresión de una política pública, solo que dicho del modo más crudo y directo, pero como dije al principio, es algo que ellos venían ya haciendo. Ahora, lo tercero y último que quiero señalar es que esta posición expresa a uno de los actores y a uno de los proyectos en un campo de disputa, el campo de la educación, y en un tiempo histórico determinado, que es el tiempo de la pandemia y la transición a la pospandemia. Se insiste en señalar que la pospandemia va a exigir cambios radicales en el funcionamiento de la sociedad. El neoliberalismo pugna por ayornarse y por adecuarse a las nuevas condiciones que van a emerger después de la aplicación de la vacuna y la vuelta a una nueva normalidad, entre comillas, y es tarea de nosotros y nosotras, los y las educadores, sus organizaciones sindicales, las instituciones educativas, los referentes y referentas pedagógicos y pedagógicas, las organizaciones sociales, los partidos democráticos, construir una alternativa. No alcanza con indignarse y con presentar todos los recursos que hagan falta, porque lo que está en disputa es de qué modo va a continuar la educación en general y la educación pública en particular. En la pandemia hemos sido testigos no solo de una faz oscura y triste de reproducción de la desigualdad y de intensificación del trabajo docente, sino que también hemos asistido a aristas luminosas como la profundización del trabajo colectivo en las instituciones, como la construcción colectiva de un currículum mucho más vinculado a la realidad concreta de los y las estudiantes en sus casas, con un inédito y profundo vínculo afectivo con los hogares, con una aceitada relación entre los distintos niveles del sistema, con una potente creatividad en la educación virtual. Por lo tanto, termino diciendo que la ministra Acuña muestra los dientes en un tiempo en el que se abre una disputa acerca de cómo será el futuro, un futuro muy próximo, y que más allá de los repudios necesarios e imprescindibles, resulta imprescindible actuar. Actuar haciendo nacer la educación de la pospandemia, que debe nacer de las aulas, debe nacer de la reflexión teórica, metodológica y práctica de los colectivos docentes, de los especialistas universitarios, de las organizaciones sociales, y que en todo caso esa es la mejor respuesta que podemos dar a un proyecto de injusticia, de desigualdad, de muerte, como es el que expresa la ministra Acuña, emblema neoliberal de un proyecto civilizatorio agotado para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestra América y para nuestro planeta. Era el pedagogo Pablo Himen y el repudio sobre las declaraciones de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ay, oficio del cantor, que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión y el amor que viene. Ay, el canto del zorzal, su pluma se cayó, cual lágrima en el mar. La ciudad no deja ver el sol, la nave de papel se voló como la y el amor que viene va. Roberto Palo Pandolfo nació en el barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires el 22 de noviembre de 1964, cantante, guitarrista, letrista y compositor. Estamos escuchando el tema Oficio del Cantor, de y por Palo Pandolfo. Sigue juntando las manos, inventa una oración. Toda la piel de este mundo cambiando de color para vos. Ay, oficio del cantor, que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión. Y el amor viene y va. Canto Maestro, el programa de Cetera. Alfredo Beirabé nació en Gualeguay, Entre Ríos, el 29 de marzo de 1929. Poeta, ensayista y crítico literario, especialista en escritos latinoamericanos. ejerció la docencia en varias cátedras de la Universidad Nacional del Nordeste, dictó numerosos cursos dentro y fuera de la provincia y en el extranjero. Obtuvo los siguientes premios: Faja de Honor de la SADE en 1955, Premio Leopoldo Lugones de la SADE y el Fondo Nacional de las Artes 1960 y 1963. En 1982 recibió el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. Alma, Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. También la poesía es desacuerdo con el mundo. Puede haber un cuervo en el subterráneo imperio de las sombras. Sin comparaciones obligadas, él rechaza la palabra conocimiento. Como una prueba paciente de las fórmulas, no sé tampoco por qué insistimos en perseguirla con signos cuneiformes, o si somos acaso perseguidos por ella como un mar de adentro. En las despedidas de Odiseo o someternos, al fin y al cabo, no somos antenas de la raza para rayos celestes, sino una poca cosa falsificadora, suave en los instrumentos, corolarios innecesarios, doctores de la vanidad personal, incompatibles con el mundo. Alma, Barrio y Luz. Por las esquinas del horizonte. Alfredo Beirabé fue designado por la Academia Argentina de Letras académico de número con residencia en el Chaco. Como docente, fue autor de los libros destinados a la escuela media, literatura hispanoamericana y argentina y lengua y literatura. Sus poemas fueron traducidos al inglés y al portugués. De sus libros citamos El alba, el río y tu presencia, El ángel y las redes, La máquina del tiempo, Radar en la tormenta. Alfredo Beirabé partió el 22 de noviembre de 1991. Esta semana se realizó la primera reunión del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, CONACAI, que conforman organismos del Estado, representantes de distintas organizaciones sociales, representantes de los sindicatos docentes nacionales del país, obviamente CETERA, y estuvimos presentes. Muy interesante, después de 4 años donde este organismo no funcionó, nuevamente se pone en práctica para defender los derechos de niñas, niños, jóvenes ante cualquier agravio, cualquier situación anómala que suceda en los medios de comunicación y que vulnere algún derecho de niñas y niños. Vamos a escuchar la opinión de César Bonanote, que es de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, que preside Marisa Graham. Vamos a escuchar a César Bonanote y su impresión sobre la primera reunión del Consejo Asesor de la Comunicación y la Infancia. Soy consejero del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Represento a una institución nueva que es la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Es una institución que tiene 8 meses de vida. Podemos decir que toda su vida la desarrolló en condiciones de pandemia. Es una institución naciente, es una institución fundamentalmente de derechos humanos y estamos realmente muy contentos y satisfechos de participar de la conformación de este Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual en la Infancia, que tuvo un origen promisorio hace ya casi 10 años. Que se inició como un espacio en el cual podíamos de alguna manera dialogar o poner en situación de diálogo entre instituciones estatales, instituciones privadas, asociaciones gremiales, un diálogo que tenía que ver con los derechos comunicacionales de los pibes, los contenidos específicos destinados a las audiencias, tanto de los niños más chiquitos como de los adolescentes. Bueno, esa experiencia tuvo recorridos durante varios años, una etapa inicial bastante fructífera que tuvo que ver con la instalación en la voz pública de esta nueva institución CONACAI y después, bueno, años en los cuales hubo un cambio en la orientación gubernamental y también ese cambio en la orientación gubernamental significó cambios en las políticas de medios y se vio de alguna manera afectado o empañada la función, las misiones y la participación del CONACAI en la voz pública.

si en su momento la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad, cuestiones que tienen que ver con las didácticas, con la enseñanza, con el aprendizaje, con el juego. Todas las revistas son gratuitas y están también a disposición en la web de la Fundación La Salle para descargarse y poder leerlas. También la intención es que sea una herramienta para la formación docente. Este año tuvimos dos revistas que estuvieron como muy relacionadas a la pandemia. La última salió en estos días de noviembre, y la intención de esta última revista fue poner en valor cómo fueron trabajando las escuelas, pero con una mirada federal, las escuelas y los institutos de formación docente en relación a la pandemia, y también qué escuela es la que queda, qué escuela es la que soñamos, qué escuela es la que queremos para la pospandemia. Es un número que tiene artículos de Santa Cruz, de Chubut, de Tierra del Fuego, de Santa Fe, de Santiago del Estero. Tiene artículos de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires, con una mirada, como decía, bien federal, para poder comprender qué es lo que nos pasó, cómo trabajamos durante este año y cuál es el porvenir. Así que bueno, invitamos a todos a leerla, invitamos a todos que quiera descargarla, y por supuesto el año que viene habrá más para Juanito, para seguir trabajando y para seguir construyendo una pedagogía crítica, popular, transformadora, y una pedagogía que sea también la pedagogía de la igualdad. Era Gustavo Gali, pedagogo, y su reflexión sobre los 15 años de la revista Para Juanito. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Bernardo Cordon nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1915, narrador y ensayista. Sufrió el exilio. Varias de sus narraciones fueron llevadas al cine. Entre sus títulos cuentan Horizontes de Cemento, Reina del Plata, Domingo en el Río, Vencedores y Vencidos, Toribio Torres, alias Gardelito. Bernardo Cordon pasó a la inmortalidad el 2 de febrero del año 2002. Entre los libros de la buena memoria. Ya escuchamos a Adriana Pudros y a Pablo Imen su opinión sobre las declaraciones de Soledad Acuña, ministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora a la secretaria general de CETERA, Sonia Aliso. Si uno hace la lista de los dichos de Burris, Finocchiaro, Macri, Vidal, en realidad es una misma línea política en el sentido de despreciar el trabajo docente y la tarea del maestro, de la maestra, del profesor, de la profesora, del director, y por el otro lado, denostar la formación docente, la escuela pública. La verdad que es difícil pensar en más epítetos. Yo estuve revisando, porque uno se pone a pensar y a leer y a argumentar y a buscar cuestiones, porque ella cita una encuesta que hizo el Gobierno Nacional en el 2017, ella no dice que fue en el 2017, pero en realidad es un relevamiento que se hizo en la gestión del PRO en la Nación, y ella dice que un porcentaje importante estudiaba porque le daba un empleo estable. Primero decir que no es un defecto que alguien busque un trabajo estable, salvo que sea una virtud tener un trabajo precario. Pero lo que no dice, porque yo después encontré ese relevamiento, que es en realidad un relevamiento a estudiantes de la carrera de formación docente, y uno de los puntos es motivos de la elección de la carrera. Y mire lo que sorprende, el 78% de los estudiantes contestó que estudiaban magisterio porque creían que la educación era importante para la sociedad. Un 75% dice lo hice por vocación porque me gusta enseñar. Un 66% dice que porque le interesa trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y solo un 55% dice que además le garantiza un empleo estable, que tampoco es un pecado. Pero lo que no da ella en esa encuesta es que el 78% dice que porque la educación es importante por la sociedad. En ese sentido, me parece que hay una estigmatización que el PRO hace sobre la profesión docente, que lo vimos también cuando pretendieron cerrar los 29 institutos y crear la UNICABA. Es decir, hay una línea de trabajo que empieza con el desfinanciamiento educativo y el financiamiento a fundaciones privadas, escuelas privadas en desmedro de lo público, el desfinanciamiento del presupuesto educativo que año a año baja, porque lo que no pueden explicar es por qué, siendo uno de los presupuestos más altos de la Argentina y el PBI per cápita más alto de la Argentina, financian permanentemente la educación. Era la respuesta a los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la secretaria general de CETERA, Sonia Ales. Adentro, en la vuelta de obligado, están aguantando guerras. Los argentinos arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se mete, y la bandada de Tero para bajarle el copete. De tambores empezó la refalosa. Ojos azules miraban las caderas trabajosas. Chacarera del clavel metiéndose por las venas. Gaucho ladino ese rosa, ponerle al río cadena. Segunda. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto. Para matar tantos gringos, las balas no van abajo. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca, agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. Del Facundo, ese teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por docenas los ahoga. Chacarera de la luz, y un día duro el combate, y ahí estaba sin mosquearse, Mansilla tomando mate. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.